Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Hoy no es 8 de marzo en el calendario, pero vamos, como si lo fuera. Principalmente porque desde nuestro punto de vista, el respeto hacia la mujer no es únicamente un día al año, sino también los 364 o 365 días restantes. Es curioso que haya que decir estas cosas, pero viendo cómo están las cabezas últimamente, pues viene bien recordarlo. Este episodio número 26, aunque en realidad ya es el número 27, si contamos aquel especial que hicimos para hablar de 2019, coincide con un hecho que, no te vamos a engañar, nos hace bastante ilusión. Cumplimos 6 meses de emisión en directo. A ver, que era la idea cuando empezamos el programa, pero bueno, estas cosas pues cuando llegan te hacen ilusión. Aunque también hemos de reconocer que realmente nos hace más ilusión comprobar cómo no estábamos tan locos y hay gente, como tú, a la que le interesa ir a museos o conocer qué se está cociendo a nivel cultural en esta nuestra ciudad. Por cierto, si perteneces al segundo caso, te recomendamos encarecidamente que escuches El Capazo, ese programa al que nosotros llamamos crossover y que no nos deja de dar alegrías, a la par que reflexiones culturales filosóficas. Para encontrarlo en la página web, pues en la de Radio Topo, radiotopo.org, o también puedes directamente en nuestras redes sociales, en arroba esto no es un museo ZGZ, y arroba el capaz ZGZ en Instagram, arroba esto no es un museo ZGZ en Facebook y arroba NUM ZGZ en Twitter. Si estás escuchando esto, ya te podemos decir que no es spam y que te gustará. No te decimos cuánto porque no manejamos bien eso de crear hype. Retomando este episodio número 26. Esta semana nos hemos vuelto a venir arriba, así que volvemos a apostar por una doble review que se presume un poquito extensa. A ver si somos capaces de sintetizar. En este caso hablaremos de transformaciones, arte y cultura de finales del 20 a través de la colección Escolano, que está en el patio de la Infanta, y lujo, de los asirios a Alejandro Magno, que está en el CaixaForum. Sí, ha sido un poco de banco en banco y visito porque me toca. Pero bueno, hay que alternar de vez en cuando. Respecto a lo demás, pues hay pausita, hay agenda cultural con eventos destacados y hay canción de despedida, lo que viene siendo costumbre, una muy bonita costumbre. Al igual que lo es que nos escuches, la verdad. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Pues comenzamos la primera review del programa de hoy, que está dedicada a la exposición Transformaciones, Arte y Cultura de finales del 20 a través de la colección Escolano. Se trata de una exposición realizada por la Fundación Ibercaja en colaboración con el Gobierno de Aragón a través del IAC Pablo Serrano, que es quien ha cedido todas las obras de la colección Escolano que allí se encuentra. Esta colección consta de hasta 700 obras de arte gráfico y en la exposición se pueden conocer hasta 64, así como un total de 56 autores de gran importancia, tanto nacional como internacional. La muestra ofrece una nueva lectura de la colección que pone paralelo los cambios en la sociedad y en la práctica del arte gráfico durante la segunda mitad del siglo XX y se puede visitar hasta el 24 de mayo en el patio de la Infanta. Entonces, como solemos hacer, vamos a empezar hablando de la forma. Bueno, las salas son básicamente paredes blancas y la exposición está distribuida por 8 secciones. Y bueno, sí que puede ser un poco confuso el inicio. Te tienes que dar cuenta de que hay que empezar por la izquierda y si no, bueno, siempre va a haber alguien que te lo indique, si no te das tú solo cuenta. Por lo demás, la museografía es bastante clásica, como muy de galería, con esas paredes blancas y los cuadros distribuidos en la pared y un par de vitrinas. Además, los marcos pues, son los de madera, que son todos iguales, porque provienen de la misma colección. Y bueno, las cartelas son las clásicas, con información muy completa. Incluso algunas obras tenían hasta textos complementarios que añadían más información todavía. Por otro lado, los títulos de las secciones eran bastante curiosos porque no era la manera habitual que estuvieran como justificados, sino que se dividen de alguna manera en diferentes líneas, aunque sean y se cortan las palabras. Bueno, yo creo que visitándolo es la mejor forma de conocerlo. Por otro lado, también la exposición se complementa con un audiovisual con diapositivas que pertenecen a una obra. Y además, algunas de las obras, como hemos dicho, no estaban enmarcadas y expuestas en la pared, sino que se encontraban en vitrinas. Por último, otras además aparecían acompañadas de un libro, ya que pues estarían en relación con esa obra. Y bueno, por lo demás, la luz era pues homogénea y correcta para visualizar bien las obras, y también siempre teniendo en cuenta la conservación, de que este caso son papeles y es material gráfico, con lo cual tampoco puede incidir mucha luz sobre ellas. Y por último, pues que hay un banco que, bueno, pues permite de alguna manera descansar, y eso siempre viene bien. Sí, a ver, en cuanto a la forma, pues tampoco tiene mucho misterio, es un poco como un laberinto breve, es decir, si no vas por un lado vas por el otro, o sea, no tiene mucha más pérdida, pero sí que es curioso que en el rato que estuvimos, que fue un rato bastante amplio de tiempo, como siempre, prácticamente, pero sí que la chica que estaba en la, nada más entrar en la puerta, te decía, si queréis ver la exposición bien, por favor, desde la izquierda, igual lo repitió 10 veces, o sea, que no es algo que digamos nosotros, sino que es lógica pura. Bueno, en cuanto a contenido, lo del banco, siempre hacemos referencia al banco porque es importante, o sea, si nosotros nos sentamos, pues entendemos que gente de mayor o incluso niñez, pues se siente. Entonces, en este caso, pues bueno, unos bancos normalitos, tampoco. Es que luego en la review siguiente, los bancos, igual estoy un minuto hablando de, oh, benditos bancos. Bueno, a lo que vamos es a hablar del contenido en este caso, que pues la distribución en este caso es en base a temáticas o ideas, y vamos, pues como hay unas cuantas obras, lo que hemos hecho es una selección de una obra que nos haya gustado en relación a la temática. Entonces, en cuanto a la primera, que se titula Monstruos Metafóricos, pues hemos seleccionado una obra, yo la de 33 Anniversary Dowell Set, de 1981, que es Agua Fuerte, y que es, bueno, que si no entendí mal, era como una serie de Agua Fuerte, de grabados, que estaban incluidos dentro de un libro que se titulaba Devoraciones, de Gotisolo y Joan Pons, que esa C con cedilla es complicada de pronunciar, si no es catalán, lógicamente. Bueno, y me gustó porque, bueno, sí que hacía una gran referencia a los monstruos metafóricos, porque eran unas formas y unas cosas bastante raras. De hecho, a mí me recuerdan un poco, que entiendo que será un pequeño homenaje en forma de idea, a la última exposición que ha hecho Dorian Booth, que está en Huesca, que ahora mismo no recuerdo el nombre ni dónde, pero si os metéis en internet la podéis encontrar, y sí que son dibujos muy, pues eso, un poco de pesadillas, rarunos, y me recordó un poco a eso y me gustó. Además, las tonalidades en este caso de la, bueno, del único que salía, pues me gustó así, no sé, era una mezcla curiosa. Eso en cuanto a monstruos metafóricos, para mí. Sí, pues ya que hablamos de monstruos y todo esto, ¿no?, que recuerda como al mundo mutante, bueno, en mi caso yo he elegido la obra de Luis Gordillo, que se llama Sin Título y que es del año 71, y bueno, en este caso es una serigrafía. Entonces, bueno, llama la atención pues esa representación de los monstruos y ya todo el mensaje metafórico que le quieras sacar tú con esto, sobre todo teniendo en cuenta el título de la exposición, ¿no?, que es Transformaciones. Entonces, bueno, pues ya cada uno. Y luego, otra cosa que me llamó la atención fueron los colores, ese juego con los rosas y los azules, y sobre todo lo que llama la atención, el blanco, y cómo se representa un monstruo, que al fin y al cabo son como criaturas, pues eso, crueles, o así, monstruosas, vaya. Nunca mejor dicho, pues eso, con estos colores tan, que al principio pueden parecer contrarios. Bueno, no hemos dicho, pero aquí nos fijamos en todo. En este caso, esta serie contó solo con 5 dibujos, 5 muestras, porque es a diferencia, a nivel de contenido, pues como, por ejemplo, con la segunda serie, en este caso Conciencia Política, que he de decir que cuando lo vi dije, creo que esta es mi obra favorita, luego tengo alguna otra más, pero bueno, que aquí hay 11 obras, y en este caso, pues si te parece, empiezas tú, por no empezar yo todo el rato. Vale, bueno, pues en este caso el mensaje de la sección está bastante claro. Conciencia política, y yo creo que es de alguna manera, pues bueno, utilizar el arte para dar esta opinión, pues crítica seguramente, ¿no? Porque siempre que se habla de política, pues evidentemente hay que ser así. En mi caso he elegido una obra de Alberto Corazón, que además había varias suyas en esta sección, que se llama Propuesta Primera y está dentro de la carpeta Manipular la Imagen. Es del año 1969 y es serigrafía. Entonces, bueno, aparecen como una serie de figuras femeninas y, bueno, hay que tener en cuenta que Alberto Corazón es sobre todo diseñador, además de pintor, escultor y fotógrafo y artista en general, y yo creo que eso se aprecia mucho en su obra porque tiene un diseño como muy cuidado. Y además era interesante el soporte, porque no era un papel normal, sino que era así como que permite un reflejo que también, bueno, pues te hace un poco ser partícipe de la obra. Bueno, en mi caso, la obra, si no es la favorita, está en el top 3. Simplemente voy a decir lo que contiene y son bastos, espadas, el basto que te imaginas y la espada que te imaginas en una carta de naipes, pues bastos, espadas y todo ello forma una figura curiosa que no es más que la esvástica fascista. Y la verdad es que es un cuadro para verlo, ¿eh? O sea, glorioso. O sea, aquí que somos muy de ser sutiles, además, este cuadro que se titula España 75, de Joan Brossa, del 75, que es una serigrafía, pues a mí, vamos, para esta sección de conciencia política me parece perfecto. O sea, que poco más tengo que añadir. Vale, pues pasamos a la tercera sección, que se llama Cambios Sociales, y en este caso aparecen 10 obras, y bueno, se centra mucho, por ejemplo, en dar como una mirada femenina o una nueva perspectiva más en relación con la mujer de la sociedad. Y en mi caso he elegido pues a Maruja Mayo, que es una de las artistas contemporáneas más famosas de España, y bueno, está muy... aparte es de mis artistas favoritas, entonces pues ver una obra suya me hizo ilusión. Y bueno, está muy integrada en el surrealismo y con su obra Maniquí, que es de 1961 y en este caso es litografía. Pues bueno, aparece como un cuerpo de una mujer, que es como un maniquí, pero siempre dentro de ese lenguaje pues surrealista, ¿no?, que ella utilizaba. En mi caso la selección no podía ser otra que el Picasso, que hay en la galería o en la exposición, que es el pintor y su modelo. Lo que pasa que en el original está escrito en francés, yo aquí lo traduzco y así agilizo la conversación, que es Aguatinta y está hecho en 1965. Y que, bueno, la verdad es que fue una selección un poco por descarte, porque este apartado de cambios sociales no me... Y es que, claro, después de conciencia política, para mí ya iba a ser todo un bajonazo, excepto en la penúltima o antepenúltima, bueno, no quiero hacer spoiler. Entonces, pues bueno, pues como hay un Picasso, que de hecho vimos a gente que iba, oh mira, oye, un Picasso, hay que apreciarlo, hay que valorarlo, pues bueno, pues el Picasso, que a ver, que no le quito mérito, Pablo Picasso pues fue quien fue, y sus obras son como eran, son y serán, pero bueno, pues esta selección es un poco más por descarte que por placer, por así decir. Bueno, cuando hay pues artistas tan reconocidos y reconocibles como Picasso o Miró, que veremos luego, pues son los que al fin y al cabo pues van a traer más visitantes a la expo. La cuarta sección se llama Realidad Teatralizada y en este caso solo aparece en 4 obras. Bueno, en mi lugar he elegido La Detención del Columpio, de Juan Navarro Valdeweg. Es una obra de 1976 hasta 1978 y se trata de una litografía. Y bueno, pues aparece casi una fotografía intervenida, más que obra gráfica. Y bueno, aparece pues es un columpio así como detenido y como esa manera de parar el tiempo, ¿no? Que además yo creo que está muy en relación con la fotografía. Y una serie de colores, pues bueno, que dan otra vida a la obra en sí. Bueno, y ya que hablamos de dar otra vida, en este caso un poco más centrado en la naturaleza, mi selección en realidad teatralizada es Contra Natura, de Luis Muro, de 1971, que son, como hemos comentado antes que había un audiovisual, pues en este caso son 27 diapositivas de impresión digital que se exponen en una televisión, bastante grande, por cierto. Y en este caso hay que destacar que pues solo se veía la portada, al igual que en otras obras sí que luego se incorporaba, en este caso se optó más por dejar la portada del libro o de la publicación y luego poner las imágenes en el vídeo, pero sí que se complementaba con un texto en el que, por ejemplo, pues destacamos una frase que era la de no cesaremos en la exploración y el fin de todo nuestro explorar será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por vez primera. O sea que es un poco resumen de qué iba esta obra, que en este caso se centraba sobre todo pues en pues modificar un poco la naturaleza y ver esos cambios del ser humano pues eso, hacia la naturaleza y darle ese toque de arte que bueno, que pues sobre todo estos últimos años, pues por ejemplo, ahora recuerdo la exposición de Topía de la inhalación de un aliento de carbono oceánico, pues ese juego del ser humano, el impacto y demás, pues así pues un poco un germen porque no deja ser algo que está hecho en 1971, pues que en esa época pensar en la naturaleza, si ahora pensamos lo que pensamos, pues en el 71 telita. Pero bueno, poco más que comentar. Pues muy en relación con esa obra está la siguiente sección, que me parece muy interesante, que se llama Arte y Entorno, y bueno, incluye 10 obras, y bueno, trata un poco la relación entre hombre y naturaleza, y lo salvaje versus lo doméstico. Y bueno, aquí hemos elegido 3 obras, una cada uno y una en conjunto. En mi caso, Ejercicio de transformación en el paisaje, de Fernando Mejías, de 1976, y es un offset, con lo cual es una técnica de impresión. Y bueno, pues aparece como un paisaje de alguna manera visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Casi como si fuera una fotografía, como si fuera un plano que va cambiando y ofrece diferentes pues eso, perspectivas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Sí, realmente es como una síntesis de pues, lo que hablamos de la naturaleza, pues como de la naturaleza pura se van haciendo modificaciones. Uh-huh. Y a ver, es que esta obra, aquí tenemos que admitir que hubo complicaciones a la hora de elegir porque realmente la que más llamaba la atención pues era la del proyecto para el Monumento de Colón en Barcelona, de Cristo, del 77, que es una litografía. Y entonces al final optamos por decir, bueno, mira, esta como nos gustan los dos, la vamos a elegir de forma así consensuada y así comentamos los dos. Y pues igual que he elegido yo antes la de Picasso un poco por descarte, pues pues tu selección ha ido un poco por ahí. Pero antes de hablar de Cristo, voy a hablar de la mía, porque he venido a hablar de algo que no es mío. Es que claro, he venido a hablar de mi libro. Cuando no has publicado un libro y estás hablando de obras ajenas es un poco raro, pero bueno, es lo que. En este caso, Parque Natural de Vicente Amestoy, del 76, que es litografía y que es la que hace una contraposición muy fuerte con la que he comentado antes de los bastos y las espadas. A mí me encanta. O sea, esta obra es de las que no me cansaría de tenerlas en casa y es curioso porque para tener en casa una obra y verla todos los días y decir, pues igual me he cansado ya a los 5 meses. O sea que recomiendo aunque sea ir a esta exposición solo por las dos que he nombrado y bueno, la que vamos a hablar ahora, el proyecto para el Monumento de Colón en Barcelona. Es que la verdad es que esta sección estaba completísima, ¿eh? Bueno, es que yo creo que todo lo que hace Cristo, que, bueno, si no se conoce al artista, recomendamos 100%, porque, bueno, es un hacía intervenciones y sobre todo lo más famoso que hacía era pues cubrir grandes monumentos, como en este caso el Monumento de Colón en Barcelona, y los cubrí con telas enormes. Entonces, esto era un proyecto que él quería hacer, pero que el Ayuntamiento de Barcelona pues no le dejó y estuvo años pidiéndolo. Yo creo que después de 10 años o algo así le dijeron que sí y él dijo que ya no quería, que tenía proyectos más interesantes. Así que pues ahí está el proyecto. Y ahí lo dejamos para que lo vayas a ver y uh-huh. Ya nos cuentes lo que te parece. La siguiente sección es Triunfo del Color, que cuenta en este caso con 8 obras. Yo he seleccionado las Esencias de la Tierra, también traduciendo, de Joan Miró, del 68, litografía, que también un poco por descarte. Pero bueno, a ver, el Miró y el Picasso lógicamente son cuadros que están muy bien, pero bueno, en este caso pues he de admitir que al igual que en la sección anterior me hubiese llevado todos los cuadros a casa, lástima no haber sacado el billete de 5, igual me hubiesen mandado un poco por ahí, pero en este caso pues un poco por descarte. Pues en mi caso es Ilustraciones para el libro Morandiana de J.C. Job y bueno, era un grabado de This Berlin del 91. Me pareció muy curioso simplemente porque aparecen pues una serie de cuatro estampaciones y bueno, son figuras son como dibujos muy sencillos que crean colores, pues contrastes, como bueno, se llama esta sección El triunfo del color, pues El triunfo del color en contraposición con las figuras tan negras y tan claras que llaman tanto la atención. El siguiente punto es Memoria de los objetos. En este caso yo he seleccionado Sin título, de Francisco Farreras, del 61, un lino grabado, que bueno, la selección es bastante simple y es que me recordaba mucho a, no sé por qué, O sea, a ver, entiendo por los colores y la temática. Para mí podría haber sido una portada perfecta de un disco de Tundra. De hecho, creo que el tercer disco tiene bastante relación y poco más que comentar, la verdad. O sea, me gustó por eso, porque Tundra o Tundra, como quieras, que además pasó por Zaragoza el pasado fin de semana haciendo esa representación en directo, bueno, esa banda sonora de la película del gabinete del Dr. Caligari. Así que eso, o sea, mi selección era por ahí, porque la vi y dije, ostras, esto me parece una portada de Tundra. O sea, post-rock y demás, pero hasta ahí, y que era muy bonita. Pues en mi caso es una obra de Ángeles Marco, que se llama Salto al vacío, y es de 1990, Un agua fuerte. Y a mí, pues esta, en lugar de recordarme a música, me recordó más arquitectura, porque es como si fuera una parte de un puente o de alguna construcción así muy industrial. Y bueno, a la vez muy escultórico, ¿no? Que al fin y al cabo es un dibujo muy sencillo, pero bueno, pues que te puede evocar diferentes cosas. Y terminamos con la última serie, en este caso Conceptos Espaciales, que cuenta con 9 obras. Y mi selección, para variar, es otra vez sin título, en este caso de Jordi Teixidor, del 74, que es una serigrafía. Y que si en la de antes me recordó a una portada de Tundra, pues en este caso me recordó a la última portada, o sea, a la portada del último disco de Bon Iver. Y ese juego de, pues eso, la distribución espacial, esa carga de lo de arriba, lo de abajo y demás, pues me gustó bastante. Y que me recordó a Bon Iver. O sea, tampoco, que si nos estás escuchando, o sea, que tampoco es que tengamos aquí, seamos críticos de arte, vamos, que nos paguen por ir y dar charlas, sino que, pues eso, hay veces que buscamos que las obras empaticen contigo o te gusten por alguna forma, y yo, pues, como tengo un problema con los discos, pues en este caso veo portadas por todos lados, y en este caso, pues, por ahí la selección. Sí, o por ejemplo, en mi caso, en esta, pues el criterio fue meramente estético y elegí Sin título, de Fernando Lerín, de 1980, una litografía que, bueno, pues como he dicho, ya visualmente me llamó la atención y por eso la elegí. No tiene más misterio y bueno, se trata de, pues aparecen como 3 colores así importantes, el rosa y otros más oscuros, así negro o gris, y cómo se esa degradación y cómo se van pues mezclando los unos con los otros y creando, pues no sé, atmósferas curiosas. Bueno, y dicho esto, pues pasamos a los varios, que en este caso van a ser bastante rápidos. El primero, pues que es una exposición que de normal es de pago, a no ser los segundos domingos de cada mes u ocasiones especiales. Luego, el tema de las colecciones, pues es un poco como lo que hablamos de Gerstenmayer en el Museo Goya, pero en este caso, pues me pareció una colección un poco más honesta, por así decir. Me pareció un poco más, bueno, pues no sé, me gustó más, empaticé más con ella. El tema de que haya un Picasso y un Miró, pues normalmente suele colapsar todo lo demás, y por lo que estuvimos viendo, pues efectivamente había gente que iba, veía el Picasso, veía el Miró, se hacía la foto con el Picasso, se hacía la foto con el Miró y se iba para casa. Entonces hay que intentar, pues yo qué sé, si vas a una exposición, ve todas las obras, porque a mí, por ejemplo, pues las que he comentado me encantaron y iba con cero expectativas. Entonces, pues cuando vas a los museos, dejarte sorprender es una cosa que nunca viene mal. El tema de los apartados reivindicativos, que sobre todo en el espacio en el que fuimos, que no deja de ser un espacio de Ibercaja, pues ver, pues lo que hemos dicho, el tema de la esvástica y demás con un tono crítico y satírico, entendemos, e irónico, pues nunca viene mal, y en este caso llamó bastante la atención. El tema del folleto, que era un folleto bastante completo, la verdad es que en Ibercaja, al igual que ocurrió con el premio Ibercaja Joven, pues hacen folletos que están pues bastante bien, bastante completos. También hay que decir que en este caso pues se hacen actividades complementarias, que ahora mismo no las tenemos apuntadas, pero ahí se hacen cosas complementarias. El tema de, pues lo que hemos dicho, del contraste de los visitantes, pues que es una exposición que se puede ver desde diferentes puntos de vista y perfiles, pues vimos a gente que iba tomando nota y haciendo fotos, o gente que iba simplemente andando, pues iba hablando de sus cosas, o decía, ah, pues a mí este cuadro. Entonces, que es una exposición para perfiles diferentes, que también es algo interesante. Y el tema de las técnicas, que en este caso la mayoría eran serigrafías, xilografías y litografías, que yo al principio dije, a ver dónde me estoy metiendo, porque esto me parece todo igual, pero luego ya sí que ves el, ostras, es que esto está hecho con madera, esto está hecho con... muy interesante, la verdad. Vale, pues así a modo de conclusión, pues creemos que es una exposición muy interesante, sobre todo porque da a conocer pues una colección que tenemos aquí en Zaragoza, concretamente en el Pablo Serrano, y que es muy interesante que con un tema o una idea detrás se puedan juntar tantas obras y de alguna manera sacarlas de ahí para que todos podamos disfrutar de ellas. Y con esto podemos pasar ya a la pausita. Y ahora, la pausita. En esta ocasión la pausita la protagonizan 13 Kraus, no por el lanzamiento de material nuevo, sino porque estarán este próximo día 14 en la Sala López junto a Los Traps para celebrar la previa de San Patricio, que este 2020 cae martes. Así que os dejamos con Dark Times, tema que forma parte de su tercer trabajo, Redención, y que se publicó el pasado año. Y justo después, como es habitual últimamente, pues retomaremos con la segunda review de este episodio número 26. Estás escuchando Esto no es un museo, en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Retomamos la segunda parte del programa, bueno, segunda parte tampoco, la segunda review en este caso. Vamos a comentar la exposición Lujo, de los asirios a Alejandro Magno, una exposición organizada en colaboración con el British Museum, el Museo Británico. Extenso recorrido por la producción, variedad y valor de objetos muy preciados desde el 900 hasta el 300 a.C., con marfiles, joyas, relieves, vidrio, oro y metales de todas las partes del Antiguo Oriente Próximo, Oriente Próximo, y nos muestran la importancia del lujo en las relaciones de comercio y poder de las antiguas civilizaciones. Y es una exposición que estará disponible hasta el próximo 14 de junio en el Caixa Forum. Y retomando así la forma, pues sí que la exposición se encuentra en la planta segunda del Caixa Forum. Y bueno, básicamente utilizan el color dorado como representación del lujo y vemos que eso se mantiene durante toda la exposición. Y bueno, las paredes son blancas, algunas también negras, especialmente a los fondos de cada... No son salas, sino como pues bueno, secciones. Y bueno, los textos que aparecen en la exposición, como siempre los del Caixa Forum, son muy completos. Tienen un contexto histórico, económico, social y además van acompañados de citas en numerosas ocasiones. Las carteras explicativas también son muy completas y además utilizan muchos recursos, como por ejemplo vídeos que proceden del British Museum, al igual que las piezas. También aparecen pantallas táctiles en las que se puede interactuar para conocer más sobre algunas de las piezas, como por ejemplo pueden aparecer conchas, un huevo de avestruz, una cabeza de grifo, o sea, sobre todo las piezas así más curiosas o más interesantes, tienes una posibilidad de conocer más sobre ellas. También, por ejemplo, aparece un relieve asirio para explicar cómo es la imagen del grifo. Y bueno, en general la iluminación pues es variada según las piezas y según también la ambientación que se quiere dar a la zona. O también, en este caso, además de la luz, juegan mucho con los aromas y con la música. Entonces es una ambientación total que te hace sumergirte en todos estos imperios de los que trata la exposición. Y por último, una cosa muy interesante es que distribuyen toda la exposición por colores y así de alguna manera también te ubican, no solo ambientalmente, sino contextualmente en la exposición. Y bueno, de esto hablaremos ahora en contenido. Bueno, lo primero que ves nada más llegar es la introducción, en este caso pues un texto introductorio que viene acompañado además de un videomapa que va señalando pues la extensión de los diferentes imperios y las fechas, que bueno, va a ser el contenido real de la exposición. Lo que ves nada más entrar es, aparte de este texto que está a mano derecha según entras, pues hay 5 vitrinas de diferentes colores para los diferentes imperios con una pieza representativa de cada uno, que la verdad es que lo ves y dices, ojo que aquí hay, esto empieza fuerte. Bueno, el primer color, el rojo, pues hace referencia a los asirios, el segundo, el morado, a los fenicios, el lila a los babilonios, el turquesa a los aqueménidas y el dorado a los griegos. Y entonces ahora lo que vamos a ir haciendo, hay mucho contenido, porque la verdad es que es una exposición que hay que pegarse un ratico para verla, que es como la gran mayoría de Caixa Forum, porque tienen ahí un espacio para regalar. Entonces lo que vamos a hacer es ir un poco por color, por asimilación que hacen. Entonces empezamos por el rojo, que en este caso pues los asirios. Bueno, además es el primer imperio con el que te encuentras en la exposición después de esta introducción. Y bueno, en este no es periodo, sino pues este imperio, porque veremos que casi todos conviven entre ellos. Y bueno, llama la atención la acumulación de riquezas y el objetivo que era básicamente militar. Incluso había una cita que complementa esto, que es: estas demostraciones reforzaban el poder político dentro del imperio e intimidaban a los rivales extranjeros. Entonces, bueno, pues básicamente el lujo para demostrar el poder que se tiene, que es algo que, como vemos, existe desde hace milenios. Una de las obras que más llama la atención es el relieve de pared del Palacio de Nínive en Irak, que es de yeso y aparece una representación de lo que era pues una conquista de una ciudad y cómo después pues se celebraba el festín de celebración o el festín que podía ser el previo a la muerte de estas personas. Entonces, toda esta información la tenemos porque esta obra estaba acompañada, en este caso, con uno de los vídeos explicativos del British Museum, como hemos dicho, que están algunos a lo largo de toda la exposición. Otra cosa muy interesante que está en esta sección es la escritura cuneiforme. Y bueno, pues básicamente son relatos de victorias, como las crónicas de Sargón o las del rey Asurbanipal, que bueno, este rey fue su biblioteca la que fue el primer intento de recopilar todo el conocimiento en un solo lugar y que después inspiró a algunas como la famosa biblioteca de Alejandría. Lo más interesante de esto es ver pues estas formas geométricas, estas piezas que realmente tienen la escritura cuneiforme y cómo se pudo ser capaz de, de descifrar lo que pone. Bueno, nos parece algo muy interesante. También aparecen calderas, asas y boles con decoraciones tanto animales, vegetales como antropomorfas, que vemos que eso estará presente en todos los imperios, ya que bueno, pues eran además piezas que utilizaban en su vida cotidiana, entonces tenía que estar sí o sí. También aparecen símbolos protectores y también piezas militares. Como hemos visto, pues era un imperio que demostraba el poder que tenía con estas piezas, entonces aparecen tanto bridas como separadores de riendas o virolas, que nos parecía un elemento muy interesante porque es esta, como esta pieza metálica que se pone al final de la vaina de la espada y que evita pues que no se rompa y se mueran, como se morían antes, pues rasgándose los muslos, que es una forma pues poco digna de morir, la verdad. Y por último también las patas de muebles, pies de sillas y todos estos motivos que eran meramente decorativos para, pues de nuevo, un poco para alardear, ¿no?, del poder que se tenía entonces. Luego se pasa al color moradito, que en este caso son los fenicios, y que la referencia que se hace pues es a la fabricación y el comercio de artículos de lujo. Y es que, bueno, sobre todo a partir del 850 a.C., pues se explica ese aumento de poder, que de hecho pues tienen un estilo artístico bastante híbrido, con influencias diversas, y que surgen diferentes mercados, pues el marfil, el vidrio, el metal, y que el origen de la palabra fenicio, que es phoenix, pues es por la tinta púrpura, que era una de las cosas que se manejaban por ahí. Destacamos una de las frases, porque la verdad es que en todas las secciones hay alguna frase que tienes que quedar con ella. Respecto a los fenicios, pues la frase es: los fenicios, en general, han sido superiores a todos los pueblos de todos los tiempos. Esta frase es de Estrabón y, bueno, la verdad es que viendo todo lo que hacían, pues, ojo cuidado con los fenicios, que telita. Luego también había tallas de marfil para ornamento mobiliario. Nos llamó mucho la atención que había huevos de avestruz tallado, que eso luego se utilizaba para rebeber, o sea, se hacía un hueco arriba, se vaciaba y luego se volvía a rellenar de alguna bebida. Y se decía, porque lógicamente pues nos tenemos que fiar de lo que se diga, que el líquido de dentro pues estaba más fresquito, entonces que venía todo muy bien para refrescarte un 2x1, vamos. Y luego también había una concha contenedor de cosméticos. Y bueno, uno de los vídeos que aparecían explicaban un poco que eran muy difíciles de conseguir por su origen orgánico, tanto el tema del huevo de la avestruz como la concha. O sea, cómo coges un huevo de avestruz en esas épocas y cómo te metes en el mar o cómo mandas a alguien para que te coja una concha de mar de esas dimensiones y tal. Entonces, también nos genera un poco de reflexión y por eso lo de ojito con los fenicios, porque telita. Luego también se veían influencias tanto egipcias como griegas en los estilos de las obras que están ahí expuestas, que tampoco vamos a hacer un spoiler demasiado extenso porque estás, o sea, hablamos de exposiciones, pero lo mejor es que vayáis y esto pues de complemento a posteriori casi. Luego también había figuritas humanas, boles, pebeteros, botellas de aceites de vidrios, collares con ámbar. O sea, es que los fenicios, la verdad es que para estas cosas se cuidaban y el tema del comercio lo llevaban muy bien. De hecho, el tema de comprar y vender, pues allí aparecieron las primeras monedas. El tema de los sellos protectores también, para proteger las inversiones, los pesos de metal, que se utilizaba la plata para medir antes de las monedas. O sea que, ojo, cuidado, ¿eh? Yo leí la frase y dije, a ver, venga, estos flipados, pero igual no eran tan flipados, ¿no? Y la siguiente sección es la que hemos llamado lila, para diferenciar de la anterior, la morada, y bueno, va más en relación con los babilonios y sobre todo se centra en el tema aspiraciones de élite, que es su título, y básicamente viene a hablar de cómo pues demostrar riqueza y estatus social mediante estos artículos de lujo que están expuestos y que, bueno, pues al fin y al cabo es una idea que vemos es antigua y que se sigue manteniendo hoy en día. Entonces, otra idea a destacar es que el mercado de lujo se renovaba constantemente y se buscaban nuevos símbolos de estatus, entonces siempre había esa novedad y básicamente lo mismo que ahora, pues cosas que dejan de estar a la moda porque aparecen otras nuevas. También aparece un nuevo mercado, que es el mercado de las falsificaciones. Y en este caso pues había, por ejemplo, piezas que eran imitaciones de piedra que realizaban en vidrio o imitaciones de metal que realizaban en cerámica. Entonces sí que a primera vista pues te puede parecer que están hechas con estos materiales más ricos, pero realmente pues eran mucho más baratas. También otras obras que aparecen son las cabezas de fieles y, como hemos dicho, también las jarras, boles y asas con influencias fenicias, que como vemos en todos estos imperios pues hay influencias de todas entre ellos y vemos que habrá tanto influencers como imitaciones. Y por último, una cosa de las más interesantes es la copa para beber con cabeza de grifo. Estas copas para beber, que hay bastantes en la exposición, yo creo que son de las cosas más curiosas porque es como la forma más guay de beber cualquier líquido es con eso. O sea, es lo más. Y ya que hablamos de cosas guays, la siguiente sección, que en este caso pues es de azul, se centra sobre todo en el tema de los lujos personales, pues es el ahondar en esta cuestión, que es el leitmotiv de me confundo con un programa de televisión, tengo una deformación con ese, bueno, que en este caso pues se centra por ejemplo en las vestimentas, de hecho hay un fragmento, o sea, se ve un fragmento de vestimenta en la estatua de un guerrero, los zapatos por ejemplo, pues también en un fragmento de relieve, hay un cinturón de bronce, que también para conservar eso y que se pueda ver, porque lógicamente ahora lo ves y dices, pues esto es bronce, pues un poco porque me lo digas tú, pero que con los años que tiene, la verdad es que tiene su mérito. Luego también había contenedores de cosméticos, paletas de maquillaje, botes de col, que se utilizaba para las máscaras de ojos, espejos, que nos llamó bastante la atención, y también los mangos, que eran, la verdad es que tenían unas formas muy, porque dices, y aquí te tienes que reflejar, pero bueno, pero ya pensaban en eso, que también tela. Y luego, pues uno de los temas que es, bueno, de hecho cuando ves el folleto de la exposición sale ahí, el tema del oro, pues placas, cabezas de jabalí, leones, pendientes en forma de flor, vamos, por lo que viene a ser el oro de toda la vida, pues lo que se hacía en esa época. La siguiente sección es la turquesa, que bueno, va en relación con los acamenidas o babilonios, y se centra en los placeres de los sentidos. Entonces yo creo que es la sala más evocadora y en la que más entras y hay totalmente una ambientación en todos los sentidos. Y bueno, pues hay aromas exóticos, sonidos, música, jardines con proyectores, banquetes, los inciensos, perfumes. Yo creo que una de las ideas más interesantes son los jardines. Y vemos cómo en un texto te explica que Nabucodonosor II tenía añoranza de las vistas y olores de su tierra y es por eso que mandó construir los jardines colgantes de Babilonia. Con lo cual, pues, teniendo esas facilidades, pues estupendo. También aparecen, por otro lado, boles, estatuillas, coladores de vino y básicamente todo lo que es relacionado con ese disfrute sensorial. Por ejemplo, también aparece un relieve de cómo pues serían esos jardines, que va complementado con una proyección en color y que vemos, claro, seguramente estas piezas estarían policromadas en su momento, pero se ha perdido la pintura, entonces pues de alguna manera te ayuda a identificar cómo eran en ese momento. También, como hemos dicho, todo esto se complementa con una ambientación sonora que tiene, pues bueno, animales que podrían estar en los jardines o música que se podría escuchar y también una proyección, en este caso en el suelo, que va recreando como pues plantas, racimos de uvas, flores, entonces pues de nuevo toda esa ambientación. Y además un recurso muy interesante que utilizan es la representación con vinilos gigantes en las paredes de estos jardines o festines tan elegantes que hacían en ese momento. Y la exposición se termina con los griegos, en este caso el color dorado, que bueno, la referencia es clara, es la conquista y el cambio. Pues eso, entendido con Alejandro Magno, que él se autodenominaba hijo de Zeus, ahí es nada. Y bueno, pues la tendencia a la uniformidad frente a la diversidad de culturas anteriores es una de las ideas que se intentan plasmar en esta mini sección dentro de la pedazo exposición. El hecho de que, lógicamente, bueno, se entiende, o sea, se extiende hacia la zona la influencia desde Grecia, pues las joyas de oro, las figuras con mitologías griegas de motivos, las cabezas de sarcófago, las lámparas, incluso la moneda de Alejandro Magno, pues es un poco ahondar en el tema de, sobre todo de Alejandro Magno, también hay una estatua y demás, pero bueno, pues como colofón, pues a ver, si te dicen de los asirios a Alejandro Magno, pues efectivamente hasta Alejandro Magno, o sea, en ese sentido, lo que le venden, te lo dan. Sí, además es un cierre de exposición perfecto, ¿no? Porque después de conocer todos estos diferentes imperios, es como que todo termina ahí y realmente todo de alguna manera se unifica, ¿no? Y deja de tener, bueno, pues pasa a ser otra cosa, pero sí, ya no es lo mismo. Sí, se puede considerar que Alejandro Magno es el IKEA de hace unos siglos, por ejemplo, ¿no? La idea se podría tirar un poco por ahí. No nos hacen publicidad, pero la referencia es bastante clara. Bueno, pasamos ya a los varios. En este caso nos llamó mucho la atención el hashtag, que en este caso era Lujo Caixaforum, que la verdad es que no podía ser más acertado, por la pedazo exposición, por todas las obras incorporadas, en este caso el British Museum, los medios también de TIC o tecnológicos, pues había también tablets para poder ir toquiñando, sobre todo para los niños y demás. Pues eso, que un hashtag nunca estaba, o sea, nunca tan acertado. Luego también dos bancos, como siempre, bueno, como he dicho anteriormente, dos bancos de los buenos, o sea, de estos acolchaditos y tal, uno con respaldo y otro sin respaldo. El de sin respaldo estaba en la zona que hemos dicho que había sonidos y demás, que bueno, la verdad es que es probablemente la sala más en la que más a gusto estás, porque todo lo demás es a ver, qué es esto, y a leer, entonces, bueno, pero esa combinación, esa alternancia está guay. También ahondar un poco en el tema del papel de la mujer en la antigüedad, que es algo que en esta exposición se ve bastante claro, como la mayor tendencia y bueno, pues casi todo el contenido estaba dedicado hacia los hombres, porque, pues eso, la tendencia masculina sobre la femenina pues ha sido, por desgracia, pues lo común. Y luego también hay que comentar lo de Caixa Forum en familia, que es algo que, bueno, siempre que vamos a una exposición y hay algo, pues se comenta. Sí, Caixa Forum siempre se preocupa porque, pues de alguna manera, las exposiciones las puedan visitar todo tipo de perfiles. Y sí que es verdad que igual para niños es una exposición larga, extensa y con muchas cosas. Pero bueno, está esa última parte que de alguna manera te recoge un poco, es así didáctica y a la vez es así pues divertida y aprendes a hacer cosas como hacían pues la gente de estos antiguos imperios. Sí, o sea, en resumidas cuentas que es una exposición que desde aquí recomendamos porque es interesante. A ver, se titula Lujo, no vas a ver otra cosa. Entonces, partiendo de eso, pues los contenidos, en este caso pues las obras de arte, porque sí, no dejan de ser obras de arte, pues se nota la influencia del British Museum, que sobre todo el British, que también nos llamó la atención, que las referencias solo se hacían en los vídeos, porque había gente del British Museum que te decía, pues esta pieza, además, tal. Pero bueno, que es una exposición muy interesante, que si se puede ir a visitar, pues se puede ir a visitar. Que te vas a pegar un rato viéndola. Un rato es probablemente una hora o un poco más, porque hay mucho contenido y gracias a Dios que hay dos bancos. Pero bueno, que tampoco hay que comentar mucho más, porque ya lo hemos hecho, o ya lo hemos dicho casi todo, entonces. Sí, que seguramente habrá piezas, porque claro, son piezas de mucho valor, que te apetezca llevarte a tu casa. No sé, unos pendientes o una decoración de una silla. Pero sí, aparte de eso, yo creo que podemos pasar a hablar de los eventos destacados de la semana. La agenda de la semana. Pues comenzamos hablando de exposiciones, como solemos hacer. En primer lugar, recordar que esta semana termina Galería de Personajes de Pierre Dela, una exposición que se encuentra en el Palacio de Montemuzo y que está hasta el 15 de marzo, y que recordamos que hablamos de ella en el programa número 20, por si te apetece escuchar nuestra review. Por otro lado, igual que unas se van, otras vienen, el 11 de marzo se inaugura en el Museo Goya la exposición Con razón o sin ella, de Paula Rego. En cuanto a los eventos destacados de la semana, en mi lugar, bueno, he escogido dos. El ciclo Distancias Cortas, con Enrique Larroy, por la exposición Reincidente, que hablamos de ella en el programa 25. Y bueno, se encuentra para Ninfo la Expo, y también se hace ahí este ciclo, que es el 11 de marzo a las 7 y media de la tarde. Y bueno, el pintor pues será un poco reflexión sobre su obra, que se complementa con una visita guiada a la exposición. Por otro lado, otro evento destacado es el Encuentros con María Gese, en este caso, que se hace en el Caixa Forum el viernes 13 de marzo a las 8 de la tarde. Es una ilustradora pues ya muy conocida y que ha trabajado en muchas editoriales, revistas y con marcas comerciales. Y bueno, pues será como una charla con ella, que además seguramente hablará de su último libro, que se llama El Placer. Bueno, en mi caso, después de haber hecho dos, tres referencias a discos y música, pues no había otra opción que destacar la Feria del Coleccionismo Musical Ciudad de Zaragoza, que se celebrará este próximo fin de semana, los días 14 y 15 de marzo, en el Centro Cívico de Delicias, con entrada libre, y que el horario pues será el sábado de 11 a 9 de la noche ininterrumpido y el domingo de 10 a 2 de la tarde. Y vamos, yo no me lo pierdo, el año pasado de hecho fui y me gasté mis dineros, di que fueron dineros bien invertidos, o sea, fue un vinilo de Depeche Mode, otro de REM y otro de The Cure, entonces que hay variedad y ahí también te vas a pegar un rato si vas, entonces desde aquí recomendado. Y bueno, pues expuestos los eventos de esta semana y dicho ya todo, pues con esto terminamos un nuevo episodio. La semana que viene pues esperamos que más y mejor, o eso es lo que dicen. Pero vamos, no te vamos a recordar otra vez nuestras redes sociales porque ya las hemos dicho al principio y tampoco es cuestión de ser pesados. Así que te decimos con qué canción cerramos hoy y bajamos la persiana. En este caso la canción es Quiero que vengas, del primer disco de Amaia, sí, la de Operación Triunfo y Eurovisión, ya que visitará el Auditorio de Zaragoza este próximo día 14. Hasta la semana que viene. Me visitaste hace 2 días y te echo de menos. La noche estuvo fría, pero contigo al lado. La fuerza de una descarga eléctrica cruza por mi cuerpo. Vayamos a ese lugar en donde todo fue las canciones que escucho.